le representa también, tiene la suerte de haber heredado una provincia en condiciones fiscales de equilibrio y de superávit tan paradigmático que es una de las pocas provincias argentinas que los entes internacionales que prestan dinero están dispuestas a sentarse a hablar con San Juan en función de ello. Incluso con garantía eventual, también construida durante los últimos 20 años en esta provincia en materia de minería y en materia energética. Como decimos en el barrio, tuvieron la posibilidad de subirse a la Ferrari, no la choquen. No la choquen, pero además de no chocarla, no nos pidan que les autoricemos convenios que se pueden hacer bien sin explicarnos qué los obliga a insistir en esta mecánica. Porque además yo no entiendo. Yo escucho a los referentes políticos de los diferentes bloques que estamos sentados acá y hacen malabares, excepto el diputado Patinella, que con mucha dignidad defiende sus convicciones. Los demás hacen pirueta en el aire para ver cómo hacen para no hacerse cargo del barbarismo que implica el ideario político de ese topo que estaba hablando recién el compañero Herrera. Pero no lo vendamos la palla entre nosotros. ¿Qué es lo que es eso de que, no, si a San Juan le hace bien, yo acompaño? Pero ¿qué? ¿Han hecho una petición de demencia? Si los que han estado en la oposición nuestra, bueno, ponele, yo más o menos eso lo entiendo. Y los que hasta hace 6 meses atrás eran socios nuestros y han desarrollado durante casi 20 años sus estructuras partidarias siendo parte de un proyecto político, ahora tienen la buena voluntad de acompañar y casi que no tienen problema de hacer las cosas por fuera de la Constitución y encima borrando con el codo lo que supieron escribir y cobrar con la mano. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco en serio? Si total, en definitiva, el soberano es el ciudadano que nos va a poner en el lugar que corresponde a cada uno cada vez que le damos la posibilidad. Pero no andemos con estas medias tintas. Porque en serio, bien lo dijo el diputado Herrero y la diputada Marisa López, hay formas institucionales de resolver estas necesidades sin renunciar al ejercicio ni de la libertad, ni de la responsabilidad institucional que nos compete, y mucho menos ir en contra de lo que nos manda la Constitución. Por eso no estamos dispuestos a acompañar, porque la verdad que, yo lo vuelvo a dejar dicho, vamos a terminar todos amontonados en el mismo rincón, como se dijo recién, extemporáneamente y como manotazo de ahogado, viendo la consumación de la balcanización del territorio nacional, la disgregación de la sociedad y un desastre descomunal histórico. No hay ninguna posibilidad que este barbarismo que está a nivel nacional tenga una posibilidad de futuro. Señor Presidente, me quedo con la esperanza de todas maneras que el raciocinio y la voluntad política nos dé la posibilidad de abrir una mesa de acuerdos provinciales que en serio nos permitan trabajar en pos de los intereses de los sanjuaninos. Pero así es muy difícil. No se puede acompañar porque nosotros no estamos dispuestos a resignar la responsabilidad institucional y política que el pueblo de San Juan nos ha dado. Muchas gracias. Gracias, diputado Reyes Quiroga. Tiene la palabra la diputada Cristina López. Gracias, señor presidente. Había pensado resignar mi intervención, pero ya que me contestaron. Es que primero me había pedido la palabra al diputado Horacio Quiroga, por eso le digo. No, está bien, pero bueno, a fin de no ser redundante. Bueno, señor presidente, señores y señoras diputadas y diputados, la verdad que la Avenida Circunvalación ha representado en la vida de los sanjuaninos un elemento muy importante. Yo recuerdo de chica, viví en un lugar que fueron levantadas las viviendas porque se hacía esta obra de modernización, de seguridad, de tránsito rápido. Y esto, cuando uno historiza un poquito, esto se hizo a través de elemento legal que posibilitó este avance tan importante fue a través de un decreto acuerdo número 866 del 60, y se estableció el convenio por el cual la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Provincial de San Juan, el Instituto Provincial de Vivienda, el Consejo de Reconstrucción de San Juan, el Noveno Distrito de Propiedad Nacional, acordaron la ejecución. Veamos ahí cuántos agentes intervinieron. También la provincia aportó, parece que fue loable, como todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Ya en el 2005 tenemos un segundo convenio referido a la circunvalación, el convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia para la conservación, el mantenimiento de la avenida Circunvalación, que es una ruta nacional, sus accesos por la ruta nacional número 40 y la número 20. Nuevamente vemos en este segundo convenio que lo primero resultó funcionalmente muy significativo para San Juan, y el segundo convenio, donde también, como dijo el diputado Herrero, la provincia tuvo sus aportes, no se lavó las manos porque tenía que ver con el bienestar, pero la nación también aportó, se patizó. Eso fue un hito para nosotros que vivimos en el desierto, nos produjo orgullo, nos levantó la autoestima. Bueno, qué felices que estábamos todos con esa circunvalación forestada, con riego por extensión y tantas otras cosas. Pero también quiero insistir que esto se hizo por un convenio donde ambas partes intervenían en el funcionamiento y en el establecimiento de mejoras de este circuito. De lo que uno puede deducir de esta breve historia es que los convenios siempre requieren de reciprocidad de dos partes o más para superar en un sentido dialéctico y llegar a un estado mejor. Cosa que, bueno, ya hemos visto que con este gobierno, no siempre, pero ya creo que son dos casos con este, no hay una contraprestación a cambio de ello. Yo no puedo criticar al gobierno provincial porque en su anhelo, como dijo el diputado Jaime, de mantener el bienestar de la gente, porque esto facilita la circulación, evita muchos accidentes, amén de lo que puede suceder, como dijo el diputado Herrero, de que hubiese un accidente con el problema de que la provincia tendría que cargar también económicamente, tendría enfrentar este tipo de accidentes y de terceros. Vamos a ver que yo me pregunto hasta cuándo. Ya San Juan fue una de las primeras provincias, lo dicen los medios nacionales, lo dice el gobierno provincial, en comenzar con la obra pública, en terminar aquellos barrios que quedaron con un porcentaje alto, pero que el gobierno nacional se lavó las manos. El gobierno provincial, con el presupuesto provincial, que es plata de todos y de todas las sanjuaninas, está terminando esos barrios. Se inauguraron hospitales, el gobierno provincial también con recursos provinciales están, según se nos ha informado, está asistiendo esos hospitales con todos los servicios, tanto humanos como en instrumentos y en remedios, para que cumplan plenamente su función. Pero yo me pregunto, como ya lo han hecho mis colegas, ¿hasta cuándo vamos a poder? Pasa lo mismo con el Procrear, ahí ya se está el gobierno nacional un poco también retirando de su función como Estado nacional. Y fíjense que uno dice hasta cuándo, y presume que el gobierno provincial toma la posta, porque está pensando obviamente en el bienestar de los sanjuaninos, en mantener esta obra emblemática que es la avenida Circunvalación y mantener ese espacio verde que nos da alegría, que nos da orgullo. Pero paradójicamente, quien está a cargo de Vialidad Provincial, Omar Lucero, expresó a la prensa que el presupuesto todavía no está definido, textual, señor presidente, estamos evaluando el costo de estos trabajos y luego se llevará a la licitación. Nuestra administración, dice el encargado de este ente, no cuenta con los recursos para hacerse cargo de un trabajo de tal magnitud. Obviamente tendrá que hacerse piruetas para que en el presupuesto tenga lugar esto que dicen algunos, no es exacto, medios periodísticos, versiones periodísticas, que implica alrededor de 1.500 millones para San Juan. Es decir, ya no solamente va a poner luz LED, como lo dijo el gobernador Orrego, y todos nos alegramos muchísimo porque hay mejor iluminación, también hacia el ahorro energético, sino que el gobierno provincial va a tener que poner recursos humanos, maquinaria, elementos, todo, absolutamente todo. Pero bueno, esto podríamos decir que es un ejemplo, o podríamos tomarlo como un caso aislado, pero yo creo que es un ejemplo de lo que está pasando con el gobierno central, con el gobierno nacional, que realmente tiene la osadía, yo creo, de condicionar. Yo alguna vez apliqué una palabra muy fuerte, hasta distorsionar, porque yo sé que no debe ser fácil enfrentarse a una persona con los disturbios que tiene Milei, porque obviamente la venganza estará. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir esta actitud de los gobiernos provinciales? Porque está pasando mucho lo que sucede, que en San Juan, bueno, cuenta con los recursos como para que el gobierno rápidamente diga lo hace la provincia con tal de que cumplamos con la necesidad de viviendas y de obras públicas que es tan importante y genera trabajo, que es otra de las variables que están en crisis, ni hablar del trabajo negro, ni hablar la cantidad de monotributistas que han aumentado porque obviamente el impuesto a tener un empleado resulta caro y la economía, el mecanismo de la economía, el funcionamiento, la dinámica no lo permite. Pero está pasando con otras cuestiones. Podemos decir, bueno, la circunvalación emblemática nos ayuda a circular, pero está pasando con otras cuestiones. El ministro Dobladés, Amílcar Dobladés, ministro de Salud, nos dijo a la prensa que está destinando en este momento 2.200 millones de pesos mensuales para cubrir programas que la nación ha suspendido. La nación cada vez se lava más las manos. Ha suspendido. Entre los programas eliminados figuran el materno infantil, que no solo cubría atención pediátrica, sino también la distribución de leche a menores de 5 años. El programa contra el Chagas es endémico. Para prevenir ciertas enfermedades o tratamiento como el VIH, la sífilis, los procesos y el proceso o el programa.